hoy tengo un sombrero de paja que traje de Panamá, el que me hace recordar Alicia la de las tablas, el que me hace recordar Alicia la de las tablas. Ay, mi sombrero de Panamá. Ay, mi sombrerito panameño. Sombrero de Panamá. Sombrero de Panamá. Ay, mi sombrero de Panamá. ¡Fuego! Panameño, sombrero de Panamá, ay, mi sombrerito panameño.